Shalom, Yom Kippur, cabrones. El fin de semana fue el día del perdón, así que disculpen las molestias. En realidad no sé mucho de cábala judía y esas cosas en las que Madonna y muchas estrellas de Hollywood son expertas. Ni siquiera tengo mi rabino personal para que me explique de qué se trata, pero la comunidad judía estuvo de celebración. Como soy goy, bueno, quedé fuera de la fiesta. Dije goy, cabrones, no gay. Goy es lo que, como llaman los judíos a los que no profesan su religión. Triste, solo y muy contento, como diría Lagarto, me dispuse a ver entonces otras noticias en las que se debate el mundo y me encuentro con un Boeing cayendo en la selva, con Lula Deluxe recargado, con la esposa de Kirchner inaugurando un hotel y los titulares del Miami Herald diciendo que durante el gobierno de Hugo Chávez Frías han habido más muertos por violencia delincuencial que en cualquier otra guerra. Carajo, pensé, no entienden nada. Los países latinoamericanos no somos potencia, no tenemos ejército para realizar invasiones y mucho menos tenemos prisiones en territorios externos. Por eso, simplemente, nos matamos entre nosotros. En el Congreso norteamericano todo huele a mierda y sigue así. Bush volvía a ganar en sus deseos de Skeletor y se aprobó la ley que permite a los de la CIA hacer lo que quieran con los prisioneros sospechados de terrorismo. ¿A qué me refiero con esto? Si estás sospechado de terrorismo, pueden introducirte agujas bajo las uñas, cortarte las bolas, echarte sal en los ojitos y tatuarte un águila calva en el culo, que será totalmente legal. En territorio norteamericano, claro, o donde sea que las agencias de inteligencia operen, es decir, el mundo. Así que a partir de hoy ruega por no acostarte con una vieja de un agente de la CIA que tome esto como venganza personal y se le ocurra decir que sospecha que tú eres terrorista. Pero carajo, eso es de una impunidad absoluta. ¿Quién me garantiza que no planten pruebas, que no escondan pistas, que no usen su poder excesivo para beneficio de sus negocios, que no se carguen inocentes y que no borren ciudadanos avasallando sus derechos? ¡Ah, increíble! Sepan que desde aquí nos negamos rotundamente a que los servicios de inteligencia norteamericana trabajen igual que las policías latinoamericanas. Por suerte, hay noticias que nos equilibran la tensión. Dicen que las mujeres que visten ropa interior roja tienen más orgasmos. ¡Wow! Según un estudio realizado, bla, bla, bla, bla. Bueno, no sé en qué pueda basarse este estudio, ni cómo incide el color rojo, ni nada de eso. Pero bueno, quería que lo supieran, porque si sale en el periódico, pues es verdad. ¿O no? Bueno, no importa. El diario El País de España publicó que Kate Richards apenas podía mantenerse en pie en sus escenas durante el rodaje de Piratas del Caribe. ¡Kate, bien por ti! Y mal por aquellos que detrás de cámara susurraban: ¡ay, mira, me parece que está borracho! ¡Me parece que está ebrio! ¡Ay, me parece que bebió de más! ¡Cabrones! ¡Es Kate Richards! ¡Ay! Bueno, amigos, rock and roll y bienvenidos al Caos Total. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, nonagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de esta carrera contra el tiempo! ¡Alocada carrera contra el tiempo que vamos a ganar! ¡No lo va a ganar! ¡Por supuesto que no, querido Lagarto! Vamos a presentar rápidamente toda la nave María Tijuana en su conjunto, como rápido, de los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. ¡Sé que sé, capitán! Aplaudido, estamos todos con ustedes. Escoceses, perfectamente. Y en la carrera seguimos rápidamente presentando ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. ¡Sé que sé, más bella que nunca! Hermosa como siempre, meñando las caderas. Pero mire qué belleza, como tiene los ojos pintados. Es realmente impresionante. Y ahora vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje. Él es el encargado de los objetos animados e inanimados. Y es un Mico. ¡Sé que sé, es él, único e irrepetible! Aplaudido. Todos lo quieren tener, pero lo tenemos nosotros. Es un orgullo. No hay tiempo para nada, amigo. Sí, yo creo que tiene razón. No es imposible ganarle al tiempo. Desplomado sobre un sillón de resortes, rebotamos sin ánimos de detener nuestra actividad marcada por la fuerza de gravedad y el rechinar de los alambres. No estamos saltando, aunque sí lo estamos haciendo. Camino hacia algún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Silvinia o Porteña Carioca. Ah, hola Silvinia. Llegas de Río de Janeiro, donde todavía vuelan papeletas de las elecciones. Sí, sí. Dice, como bien saben, el domingo 1 de octubre fueron las elecciones en Brasil. Por lo tanto, me voy a divertir. En realidad, me he divertido mucho. De lo lindo con todos los mamones, babacas, malas, pesados, que hacen el boca de urna. Ah, sí. Dice, porque voy a acompañar al Carioca surfista caminando hasta el lugar en que él vota, en una escuela de Copacabana. Durante el trayecto siempre están llenos de personas haciendo propaganda electoral, repartiendo folletos, panfletos para votar a sus candidatos, y yo dejo que se me acerquen y que me entreguen papelitos, que me regalen camisetas, sudaderas, gorros, lapiceras, golosinas, ah, chingón, televisores de plasma, cero kilómetro, todo para tratar de convencerme. Pero qué avanzado que está. Claro, es así, Brasil, sí, lo más grande del mundo. Y una vez que me dieron todas las cosas, me dicen, seguro va a votar por nuestro candidato, ¿verdad? Yo le dije, no, lo siento mucho, yo soy extranjera, no voto, y me río alocadamente y me retiro. Ellos no tienen el coraje de volver a pedirme las cosas, claro, que me entregaron. Sé que sé. Y yo luego, en las noches, reparto todo esto que me han regalado a los niños entre jóvenes, los moradores de rúa, es decir, los mendigos de la calle. ¡Qué bello! Estamos ante la auténtica sé Robin Hood femenina electoral. Sé que sí, que cabrón. Que se piña repartiendo las riquezas de las elecciones entre estamos los moradores de rúa. Y a los pobres, justamente Silvina le da una sudadera que dice Vote PT 2007. Sí, y ellos la miran. Y bueno, pues eso, mano, ocupa y catar coquiño. Pero aunque la riqueza sea miserable, está bien repartirla. Señoras y señores, está con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, de FM Fantasía, Leonardo. Leonardo. Dice, cabrones chingones, mamalones, mamapollas y todo lo que quieran. Dice, me voy a dar el lujo de refregarles por la cara algo que tenemos en nuestra emisora de mi diseño. Como todo lo que ingeniero hay, como todo lo que hay en esta emisora. Diseñó hasta la antena el cabrón. Sí. Dice, bueno, y que casi nadie sabe que existe. Nuestra emisora cuenta con un sistema anti-mosquitos. Es decir, si tú escuchas nuestra radio, no te picarán los malditos mosquitos. Por ahora estamos pensando, ah, si qué mamalón, radio, qué mamalón, qué tendrá que ver, eso es una publicidad encubierta, sí, una mamada digna del más mamalón. Pero no, dice, o por lo menos no cerca del radio receptor, dice, donde se escuche nuestra radio. Casi a todos los que les cuento que se están riendo en este momento y no entienden cómo funciona, les paso a explicar. Esto lo tienen casi todas las radios en la India. Las radios en la India tienen una vaca sagrada, sí, y esta mamada que tiene Leonardo. Y porque al lado de la vaca se llena de mosquitos. Claro, pero y como entonces, son sagradas, las vacas no los no pueden espantar puede ni, nada. Ni nada. Entonces sí, es complicada la vida del indio, ¿no? Dice, bueno, cuestión que por eso tienen muchos métodos antimosquitos ellos, porque está lleno de insectos que transmiten enfermedades malignas, dice. Bueno, como ya saben, existen equipos ultrasónicos que emiten una señal de ultrasonido que repele a los mosquitos. Ya que está la influencia de los mosquitos, escuchan con un oído mucho más fino que el nuestro, que no sé qué. Yo nunca le he visto un oído a un mosquito. No, yo no. Perdónenme ustedes, pero voy a dudar de todo aquello que no vea, porque hoy estoy en un día empirista. Y yo agarro el mosquito y queremos verle el oído al mosquito. Sí. Nosotros. Mínimo. Sí. Y no manden fotos de mosquitos con una flecha que dice en este lugar está insertado el oído del mosquito. No. Porque son cosas que no... Nosotros, por ejemplo, no le creemos en los átomos. Porque no porque los vemos. No los vemos. Hay gente que viene y habla de protones, neutrones. Póngale. ¿Y sí, dónde sí, están? Sí. Y te dicen aquí, por ejemplo, estos son neutrones de... Ah, dibujitos, mamalones. No. La tabla periódica nosotros nos la pasamos mamadas por el culo. Pues esto es un gas y dónde está el gas. Y está por ahí. Y no, no, y no hay una fotografía que nos diga las cosas como son. Así que tampoco creemos. El gas, si no se ve, se huele. Sí, si no, claro, no existe. Y si no se huele, claro, no existe. Dice, bueno, todo el día... Bueno, no sé, está muy largo esto. Para explicar... Pero una tiene mamada un equipo. Tiene un equipo. Transmite un sonido. Que transmite un sonido de este tipo. Vamos a traducirlo en sonido que pueda escuchar el ser humano. A ver. Sería más o menos así. Y esto al mosquito lo hace mierda, dice. Es como si tú estuvieras escuchando música de hip hop bien fuerte todo el día. ¿No les molestaría? Y si estuviera un mosquito hip-hopero o algo así, yo calculo que no, le valdría madres. Bueno, los mosquitos... A mí me molesta el ruido de los mosquitos. Sí, a mí me molesta el hip-hop. Sí. Pero bueno, son pedos. Dice, la cosa es mucho... El mico, en estos momentos, por ejemplo, a él no le hace absolutamente nada. No. Y podría vivir toda una vida escuchando es más, hip-hop dentro hip-hop, de su habitáculo sí. y a altos volúmenes. Dice, bueno, no bueno, sé, felicitaciones, sintonicen sí, Fantasía FM. Y aléjense de los mosquitos. Y ale... sí. Sí, perfecto. Dice, bueno... Y los mosquitos se alejarán de ti. Dice, si bien el circuito es muy simple, me costó mucho ajustarlo, ya que interfiere en la mezcla de la señal de transmisión de audio, y mucho por la portada estéreo para FM, dice, pero una vez que se logra el ajuste, dice Leonardo, y se toca las bolas, y el con sonido un puntero sale láser, sale estéreo, sobrante, sí mosquitos, sí. Y podemos hablar de la vanguardia argentina llevada a la radiofonía. Sí que sí. La primera emisora de radio que repele los mosquitos, todas las demás están en la India, y está muy bien esto. Bueno, un abrazo, Leonardo, que está orgulloso de su pinche invento, que no es invento en realidad, eso es su pinche aplicación. Le roba a los hindúes, sí. Es una vergüenza. Un verdadero ejemplo para el mundo y por supuesto también para el país. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? ¿En caso de que el mundo se desintegre? ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Desde Nicaragua, Centroamérica, en medio de los cerros, está Molinda. Ah, sí que sí, hola Molinda. Y dice, la cosa está de la puta maestría, que se evalúa mediante una curva. La cosa está de la puta maestría. Está de la puta maestría, sí. Que ya me tiene harta. Molinda, le hemos enviado justamente... A veces se emputece la maestría. Molinda sí. Es peruana. Sí. Y la hemos enviado, le dijimos, tú debes volver de Centroamérica, hecha un Master of the Universe. Sí que sí. Y Molinda está dejando todo. Su vida. Está dejando su vida en sí. Centroamérica, en Nicaragua, para recibir de Master of the Universe. Y la cuestión es que dice, la cosa es que la puta maestría se evalúa mediante una curva, la cual es una buena manera de selección, porque nosotros en esta porque maestría hay muy buenas curvas, hay sí. buenas curvas. Nosotros subimos a la gente a un carro, básicamente sí. el alumno está listo y preparado, lo subimos a un carro, le trabamos el acelerador sí. y le decimos, bueno, salta antes de la curva. Póngale. Si el alumno se pone nervioso, duda, falla en su decisión, bueno. O salta luego de la curva, ya sí. es un verdadero despojo y queda fuera de la maestría, sí, sí, sí, sí. O salta demasiado antes de la curva y tampoco es lo que corresponde. No, hay que saltar en el lugar indicado, en el momento, en el momento justo, donde sí. estarán justamente los evaluadores, dicen perfectamente cuando uno llega rodando sí, a los sí, pies sí. de los mismos. Dice, bueno, cuestión que así está, con este modo de asignación de notas, el 10% de las personas que saquen las más bajas notas por default están jalados, quedan fuera. Oh, qué extraño una... Sí, pero para ser un máster. Sí, pero es un máster pago, sí. Yo creía que nadie quedaba fuera. Es decir, va no, a que no hay formas de solucionarlo. Los que cabrón, están retrasados no con los pagos, que todo el mundo se recibe. No, porque si no estaría, habría más máster sí. que universo mismo. Póngale, que masterizar. No, claro, dice, bueno, en este sentido este sistema se ve alterado porque hay alumnos que se copian en los exámenes. Póngale. Ajá, y que alteran esta curva. Sí. Es decir, tú apareces en la cresta de la ola creyéndote el muy chingón y en realidad lo único que has hecho es copiarte durante todo tu transcurso en el... Bueno, pero para copiarse... Deplorable. Deplorable, pero hay que saber de quién copiarse. También, sí. Porque sí, sí. forma parte de la excelencia académica tener el ojo y el tino de copiarse de X y no de Y. A lo mejor Y es un pusilánime, te Póngale, copias y sí. te sacas una nota bajísima. Hay que copiarse de Molinda, esto sí, es lo que hemos aprendido. Es importante, que se queman las pestañas, dice. Y este sistema se ve alterado por los alumnos que se copian. ¡Ah, qué triste! Bueno, me dio cólera que se copien y pues luego les cuento cómo rayos les escribo todo esto. Molinda, la más linda, saltando sí sí. en la curva en el preciso instante para obtener la calificación más alta y enorgullecer a toda la nave María Tijuana. ¡Ja! ¡Qué onda, chicos! Les saluda Mariantes de Ores, California. Ah, hola, maleante. Hola, California. Hola, California. Qué bello saludar a todo California. La California de habla hispana, que es mucho más numerosa que la California de habla. Bueno, dice, la mayor parte de los artistas son unos hijos de puta. Esto lo sospechábamos nosotros. Sí, maleante. Pero sí, la palabra del maleante, tengan en cuenta que el 90% de la población artística freak del universo reside en California. Sí. Por lo tanto, el maleante habla con conocimiento. Con conocimiento absolutamente de causa. No quiere decir que sean artistas, pero están esbozados dentro de esta especie de vitrina mundial como los artistas. Entran dentro del plano de los artistas. Y yo dudo bastante y suficiente de que G. Low, por ejemplo, Jennifer López, sea un artista. Sí, sí. Usted le puede decir una dama elegante, el mejor culo latinoamericano. Póngale, sí, una actriz mediocre, o puedes decir, no, chida actriz, una cantante del montón quizás, pero con cierta simpatía y desenvolvimiento en el escenario. Pero pongamos que es artista, dice, o aunque sea los famosos, dice el maleante, ellos piensan que por ser famosos no tienen que dejar propinas. Y yo, famoso, no le dejo propina, bastante, no, cabrón, con mi presencia. Pero bastante, le firmo algo. Le firmo algo, ¿qué no, quiere? No que le firme. Quiero, todo, le dejo mejor este pañuelo que es mío. Me interesa, le dejo. ¿Tiene valor de reventa? Un mechón de mi cabello. Y no ¿tiene sé. Valor de reventa? Y si muero de alguna forma traumática, sí, créame. Bueno, está bien. Deberé esperar unos años. Bueno, cuestión que un amigo de copas que trabaja. Deje el mechón, pero se lo quito yo. Sí, no me voy a sufrir, por favor. Dice un amigo de copas que trabaja en el hotel The Hilton Family en Beverly Hills. ¿Sabes? ¡Chale! Dice, bueno, me contó que una vez llega G. Low, Jennifer López. ¿Sabes? Dice, se había hospedado. La persona que la atendía le contó que era muy guarra, aparte de romper las pelotas todo el tiempo. Dice, le dio, al final de su estadía allí, le dio $10 de propina. ¿$10? Me parece que es muy poco, para romper las pelotas sí, es muy sí, poco. Cabrón. Y si eres Jennifer López, mínimo un cheque pero al portador madre, y llénalo tú con el valor que quieras por haberte roto las bolas tanto tiempo. Dice, no se puede creer, la persona, y bueno, ahí está, otra cosa que quiero decirles, Juan Carlos, no seas mamaluco. Juan Carlos es el que conoció una dama por internet y estaba tremendamente enamorado y no la llegó a conocer físicamente. Y todavía no la conoce. Dice, Juan Carlos, por favor, deja de estar tocándote frente al computador. Dice, bueno, sal afuera y conoce chicas reales, no chicas virtuales. Recuerda esto, muchas veces las chicas que tienen voz sexy son gordas y con pechos caídos. La experta en citas, Louis Gray Murray, le dará a Kirsten unos datos sobre cómo buscar el amor en la época moderna de internet. Bueno, muy bien, mientras Lee Gray Murray se encarga de Christie, sí, y gracias, hace las recomendaciones pertinentes. Sí, nosotros nos encargamos de Sara, de Guanajuato, México. Hola, Sara. Que dice, qué onda, saludos a toda la banda. Les escribo porque quiero darle un consejo a Juan Carlos, que no sabe cómo hacer, que está enamorado de una chica que conoció por internet. A mí me pasó una situación similar. Póngase de pie, por favor, y nárrela, Sara. Sí, por favor. Resulta que conocí un chico que era de lo más lindo, pero que nunca me mandó foto. ¿Y cómo era de lo más lindo si nunca te envió foto? No, pero bueno, me decía, son muy bellos. Soy muy bello, claro, él me describía, yo me describía a él, yo le envié fotos, él me enviaba fotos, pero como diciendo, no sé, detrás del Cerro de Chapultepec. Póngale. Le enviaba una del Cerro de Chapultepec y yo estoy detrás, dice. En el DF, póngale. En el DF, y era... Era tipo, ¿dónde está Wally? Tomada desde un helicóptero. Sí. Dice, eso en el DF. En los paros de Oaxaca. Póngale. Dice, dentro de todas esas carpas, estoy yo. Ahí estoy. Y bueno, yo me fui conformando bien con todo eso. Bien chulo estoy, ¿eh? Hablábamos por teléfono, bastante asiduamente, y también era muy dulce. Hola. Él me decía que era alto, que era moreno. Soy moreno. Sí, que usaba lentes. Uso lentes. Bueno, se iba escuchando interesante, ¿verdad? Hasta que, bueno, decidimos conocernos. Y sí, llegué a donde quedamos, efectivamente era alto, era moreno, usaba lentes. Sí. Pero se olvidó un pequeño detalle, decir que era ñoño, que estaba súper prieto, gordo, chimuelo, que usaba una sudadera con flores, que tenía unos pantalones cuadriculados y tenía hiela las manos de anillos de oro. No podía creer en lo más horrendo que había visto en mi vida. Si hubiera llevado unas tenis, hubiera corrido, hubiera ido desesperadamente lo más alejado posible de él, pero no pude. Pero no pudo escapar. No, casi me desmayo, no pude evitar la cara de decepción. Si hubiera, bueno, de alguna manera poder escapar, pero no pude, éramos el encuentro. Tú y yo iré vestida así. Pero ahí había detalles así que tendría que haberte contado. Son detalles, lagarto. Yo no puedo describir. Mucho oro. Claro, sí. Hay detalles que yo no. Sí. Uno cuando me se gustan. Escribe... Pero tenga en cuenta. Vestir de floreado. Tenga en cuenta que cuando uno se describe, sí, trata de sacar lo mejor de sí, ¿no? Bueno, pero no si va uno a contar se presenta los detalles. En la cita, se cree que es lo mejor de sí. Claro, es verdad. Pero bueno, la imagen nuestra está compuesta por cómo nos vemos nosotros, cómo nos ven los demás, y no recuerdo la tercera. Pero bueno, algún psicólogo sí, por ahí me la sabrá decir. La cuestión es que, bueno, cómo nos vemos realmente, creo que es la tercera, que no sé quién es el que dice, cómo, se ve que Sara sí es la que te dice cómo te ves realmente. Él se veía alto, moreno, sé y apuesto y con lentes de intelectual. Pero no le había mentido. No, no le había. Le faltaron datos, nada. Por eso decimos sí muchas veces que unos pequeñas faltas de datos, justamente en la revisión general, puede asemejarse mucho a la mentira. Dice, bueno, cuestión que nada. Juan Carlos, mira, analizando, si te dijo que mide 1,65 m más o menos, que su talla de bra es de 38, lo más seguro es que sea una chica demasiado gordita y no digas que no te importa su físico porque mira, luego uno dice que no le importa el físico, pero en realidad uno se conoce a través de las miradas y de los ojos y cómo le llega. Claro, el físico es lo primero que con lo que uno intercambia. Luego sí, alguien que de aspecto físico te puede parecer, ay, no es mi ideal humano, termina haciéndolo. Interesante. O viceversa, que sí es la mayoría de las veces que dice, tiene buen sexo, esta vieja está para matarla, pero realmente que no abra la boca o que no opine. O al revés, ¿no? Póngale, no sí, sí. Bueno, cuestión que Sara te ha dado. Lógicamente, a mí me parece muy poco dato decir, mido tanto, tengo el cabello de tal color y uso de bra 38. Porque yo me imagino un bra, unos sí, pechos, sí, unos pechos peludos, unos pechos peludos y no mucho más, ¿no? Pero uno le va poniendo todos los demás. Sí, sí. Y ya, si las tetas están así, ya, ya se imaginó la cintura, las sí nalgas, sí, esas piernas sí bien torneadas, sí ese sí, cabello cabrón, al sí viento, sí, esa cara con esos rasgos tan... ¡Sí! ¡Es Danny Moore! ¡Sí! Y eso es lo que dijo Juan Carlos, pero no la encontró todavía. Y ahí está Sara de Guanajuato contando su historia. Rodolfo Morales de Morelia, Michoacán, México. Ah, hola, Rodolfo. Dice, yo también tengo historias, pero quiero cambiarme Rodolfo el nombre. Porque si no, ¿por Juan qué? Carlos va a creer que yo soy el Rodolfo que entra de mujer a los Messenger y a los... Es verdad, Rodolfo, pero no hace falta porque eres Rodolfo Morales. Sí, sí, sí. El otro Rodolfo es un ser despreciable que ha estado aquí en la nave María Tijuana. Bueno, Rodolfo nos contará su historia, pero ahora nos vamos acomodando aquí en Morelia, Michoacán. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde el DF mexicano llega Carpantera. Ah, hola, Carpantera. ¿Qué pasó, cabrones? ¿Qué pasó? Hace como dos meses compré un CD de Zoe. Zoe, una banda de mexicana, ¿no? En el Mix Up dice, me atendió una mujer y la muy hija de puta que me atendió se quedó con 50 varos míos, la muy perra. ¿Por qué? Pero más güey yo por no chequear el cambio. Sí, claro, cabrón, en algunos negocios hay carteles que dicen, si usted no checa el cambio justamente como se lo dan, se jode. Joda, sí, sé que sí. Dice, así que bueno, hace un mes fui por unos boletos para un concierto de La Gusana Ciega. Me atendió un güey, pedí los boletos, me salí, chequeo mi cambio. ¿Y qué pasó? ¡El muy hijo de perra me robó 20 varos! Pero hay que chequearlo ahí, en el momento, cabrón. Pero podemos hablar que esta gente... ¡Eres un imbécil! No lo trate así, que está muy defraudado. Pero que lo debes chequear ahí. Pero dice, cuando te lo está dando. Primero, después no hay forma de reclamar. Pero lo que pasa es que había cola y todo, y uno sabe cómo apurado. Tú te debes tomar tu tiempo. Sé que sí. Y si te dan los 50 baros en monedas, bueno, un momento. Si dicen algo, cinco, te das vuelta y dice, aquí cagan a la gente aquí todo el tiempo. A mí ya me cagaron dos veces. En el Mix Up, dos empleados se han quedado, uno con 50 baros y el otro con 20. Están pagando la universidad de sus hijos a costa mía y de los malos cambios que me dan. Dice, porque les mando un chinga a su madre a todos los putos y jodidos perras que se clavan los cambios en el Mix Up. Dice, cuídense vatos, y les digo que amo y quiero a mi linda novia que acabamos de cumplir 8 años de novia. Muy mamón. Además, deberías de muy estar mamón pensando en tu novia cuando sí te estaba dando el cambio. 8 años seguramente sí. 8 años con mi amor, con esto le compraré un peluche. No, eres muy mamón. No, mire, Carpantera, 8 años de novio es casamiento. Sí, aquí, cabrón, no me viene esperando. Aquí me está calentando la silla, sí, me está haciendo la del qué sé yo qué, y yo y ya esta mujer que, y si la deja, igualmente yo no me casaría el día de mañana. ¿A dónde vamos con esta hermosa dama con 8 años de novia si usted no le va a dar casa, comida y trabajo? No, es no una future, vergüenza. No, future. No hay future for you, no hay future for me. Carpantera, por ella, ¿no? 8 años de novio. vaya preparando el casamiento. Es lo único que le digo, porque si no, queremos una buena fiesta, nuestra familia renunciará de manera violenta. Pronto será el casamiento. Dice, saludos, vatos, pronto no es fecha. Pronto, quien dice pronto, dice el año que viene. Quien dice pronto, dentro de 7 años. Quien dice pronto es la eternidad del noviazgo. Oscar Pantera, por favor, quiparla, ¿Qué onda, cabrones? Tienen razón. No me reporto en mi cumpleaños porque no quiero que me saluden, dice alguien de la calle. Hola, alguien de la calle. Dice, es que últimamente odio mi cumpleaños. Año tras año hay gente que parece estar encargada de cagarme mi cumpleaños. Quiero que ahora tengo a la Pam y eso me hace muy feliz, pero en realidad ella en esta fecha está lejos de mí. Así que una mierda, que chinguen todo su madre. Séquese. Alguien de la calle. Bueno, se habrán hablado por teléfono. Estamos en un momento mamón de parejas que ya están para casarse todas, les digo. Por favor, aquí no nos falten al respeto. Saludos desintegrados aquí al Rasputín desde Colorado. Hola, Rasputín. Dice, bueno, sé que no les escribo seguido y todo eso, y que el trabajo me da una alarma sempiterna. Gracias por el saludo aniversario para el Cimarrón, la Mimosa y para mí. Todavía estoy esperando al Rascabolas. Dice, ahora el asunto es serio. El domingo pasado, pero no ayer, sino el otro del otro. Dice, a eso de las 11.45 p.m., hora de Colorado. Hora de Colorado la sabe más, nada más la gente de Colorado. Sí, pero lo demás están haciendo sus cálculos, pero ¿verdad? Está bien, sí. 1.45 a.m., hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. A ver, detectamos un temblor de magnitud 3.9 en la zona de Carolina del South. Y murieron todos. Sí, no hubo más reportes. En Carolina del Sur no quedó nadie. Dice, bueno, cuestión que 3.6 es importante. Dice, el Cimarrón y yo recibimos varias llamadas de gente que fue despertada. Que le temblaban las cosas. Le temblaban las cosas. Mire, yo le llamo de Carolina del Sur. ¿Usted mi mujer quién me es? Está temblando. Soy el Cimarrón. Es claro, yo no la estoy tocando. Yo no la estoy tocando, no estoy haciendo nada. Y mi mujer no es de masturbarse, porque ella tiene 68 años y ya sabe cómo es. Es una mujer muy conservadora. Y me tiembla, ¿eh? Y me tiembla en la cama, puede creer. Sí, sí, y no solo tiembla ella, sino que la cama y todo lo que está alrededor. Puede tratarse... Yo veo que el nivel de los ojos se les está corriendo como el agua, Dios mío. Claro, el nivel de ojos me está dando 3.6 en esta zona. Sí, para mí está pasando algo aquí. ¿Y el Rasputín a qué hora? 1.45 am, muy, muy temprano. El Rasputín ya estaba medio ebrio, lo miró al Cimarrón y le dijo... tenemos registro. El Cimarrón le dijo, porque es muy profesional, el Cimarrón nunca abandona. Dice, mire, según nuestros registros, los bracitos de esta mierda que miden los temblores, dice que en Carolina del Sur se está moviendo todo como el culo. Ah, bueno, está bien, sí, hay temblores, se quedó tranquila. Dice, la gente se queda más tranquila. Dice, me gustaría saber si la Batanjera, por ejemplo, o algún otro desintegrado que reside en el área, sintió el temblor. Me despido por ahora, el Rasputín. La Batanjera, la Batanjera... Pero lo que pasa es que la Batanjera le echa toda la culpa al embarazo. Claro. Y entonces estoy sensible. Está toda la casa temblando. Estoy sensible, es porque estoy sensible. Póngale. Y se mira la panza. Dice, mire cómo patea. Y se cree que el niño tiene tanto power. Tiene tanto power. La niña, en realidad, tiene tanto power que le están temblando la casa. Pero sí, hubo temblor en Carolina del Sur, detectado anteriormente por el Cimarrón. ¿Cuánto tiempo de anticipación detectan el temblor? Porque si a mí me lo detectan en el momento que está ocurriendo, no me valió madre. No sirve. No sirve. No sirve. Yo, no por sirve. Ejemplo, recibo... Lo lamentamos mucho. En Lima. Su trabajo, lo respetamos, pero no queremos que pierda la chamba también. Pero a mí me gustaría que sea más como, póngale, el huracán. El huracán te lo detectan como con tiempo. Que se viene, que dice, se viene, dentro que de dos días se puede formar toda la chingada y se lleva. El temblor se me hace que yo estoy jugando damas chinas en mi apartamento de Lima. Y cuando me terminó de temblar todo el culo, sale un mamalón por televisión y dice, se han registrado en la zona de Lima. Y no sé. Y a mí me vale no huevo, sé. Realmente. Queremos saber si Marrón y Rasputín, si ustedes son capaces... Necesitamos una antelación por lo menos de unos 3 días. 3 días mínimo. Sí. Como pa clavar para todos los adornos. Sí, porque después no hay que levantarlos todos. O saber si yo, si resido en esa zona... Atar al abuelito. Claro, me compro adornos de plástico o puedo ir con losas. Póngale. Y al abuelito lo ato a la estabandera. Y ya está, uno está, tiene todo. Sí, y saberlo del... Porque yo lo puedo atar al abuelito a la estabandera y por un lado lo salvo del terremoto, pero lo levanta el huracán del fondillo del culo y lo tira a la mierda. Ah, también hay que saber así eso. Así que tienen que articular más o menos los que anden pronosticando ese tipo de cosas. Por favor. Carlos dice, hola cabrones, de saludos desde México, es la primera vez que los escucho, está bien chido su programa, ojalá lean mi correo al aire, ya que estoy trabajando y pues los estoy escuchando. estar escuchando este programa, estar trabajando, no es justificativo para que sea al aire. No, hay no miles de personas que en estos momentos están trabajando arduamente. No es justificativo. Y por favor, ¡viva México, cabrones! Dice Carlos. Ese sí es justificativo. Gracias, Carlos. Un abrazo para ti. Carlos de Barcelona, España. ¿Pero qué quieres, Carlos? Ah, Carlos, no, de Barcelona. Pero Carlos, nunca se entiende la mierda. Pero joder, venido lagartija. Pero no se lo entiende, Carlos. Bueno, Juan Carlos, por favor, ¿qué tiene en la boca? José de Juliaca, Perú. Dice, hola, José. Yo lo que haría un día antes que el mundo se desintegre, pues me tiraría una paja, porque la gente de acá está cabrona y me llega altamente el culo, puto. Dice, ay, ya me hartan, pos. Bueno, está bien, pajeate. Si no le está pasando bien, José, en Juliaca, Perú. No. Era importante informarlo, sí, a la gente de Juliaca para que ya no lo jodan. A ver si pueden hacer algo por él. Claro. Dalila llega de Ixtapán de la Sal, en México. Hola, Dalila. Dice, quiero quejarme de que no puedo tener comunicación con ustedes. Ay, eso suele ¿por qué, Dalila? Ser. Dalila es medium. Sí. Y se cree que nosotros estamos muertitos. Ah, no, y entonces, no estábamos muertitos. No, todavía. Estamos vivos, alive, alive, Dalila. Sí. Y Dalila con ese nombre tan interesante, Dalila, pero no digno. Comunicación. Pero no digno de ser el novio de ella, más que todo si usted es Hércules, y menos verla con una tijera en la mano. Dalila quiere tener comunicación. Pero ahora siente que tiene comunicación y ella nos responde, interactúa con nosotros. Sí. Tú le dices, hola Dalila, y ella dice, hola lagarto, ¿cómo está? Y si usted no le responde, ¿cómo está? No, estoy bien, comunicación. Estoy bien. Muchas gracias, Dalila, hemos tenido comunicación y ello nos llena de alegría. Y va el doctor Juan de Guatemala. ¿Pero cómo está, doctor? Doctor, aquí a los doctores les dejamos tomar asiento. Pero pase por aquí, hola, doctor. Siéntese, doctor. Sí, dice, y vaya desistiéndose. Sí, les porque siempre el doctor lo desviste a uno. Sí. Y nosotros también queremos un poco de justicia aquí, sí, y desvestir, sí, al doctor. Dice, les escucho desde hace un año y medio. Queremos tocar al doctor. A tocar al doctor. A ver, hagan fila para tocar al doctor. ¿Le duele aquí, doctor? Diga, ¿le duele 33, aquí? Doctor. Diga, a ver cómo se oye, doctor. Está muy bien. Dice, soy un... bien, doctor, Soy oncólogo, dice el doctor, es decir, especialista en enfermedad de cáncer, ¿verdad? Sí, sí. Dice, soy oncólogo y he escuchado al menos 3 casos de 3 pacientes desintegrados que han pasado por el temor de tener un cáncer y felizmente han salido negativos. Me pongo a sus órdenes. Sí, es verdad. Es verdad, porque somos como Patch Adams. Nosotros articulamos con esa pequeña nariz de payaso, curamos todo tipo de males. Bueno, sí, ha sido realmente una buena fortuna, doctor. Gracias, Juan. Doctor. Dice el doctor Juan, yo me pongo a las órdenes de los oyentes para resolución de dudas. Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de los trabajadores del campo, dice el doctor Juan. Doctor Juan, nosotros le agradecemos mucho. Sí. Pero si yo tengo cáncer, créame que no le voy a consultar por internet una mierda. Digo, porque los doctores por internet te hacen esa mierda. Sí. Yo me acuerdo cuando el lagarto tenía el tinnitus. Sé que sí, o cuando, todavía lo tengo, cabrón. O cuando yo tenía todo el sendo de tipos de enfermedades que he tenido a lo largo de mi historia, que tú dices, voy a entrar a la internet a ver qué mamada. Y entras y consultas, y está el doctor en línea. Sí. El doctor en línea, ¿cómo y le todo va? Todo llega al cáncer. Sí, sí, es primero que todo llega, sí, al cáncer. Tengo un resfriado, dice, bueno, puede ser que hayas tomado frío. Sí. Que hayas estado con gente que estaba resfriado. Ajá. O puede ser un cáncer de nariz terminal que remite la mucosa nasal y tú dices, ¡a la mierda! ¿De qué esta mierda? Y apagas. Sí. Y lo peor de todo, que es al punto al que iba, es a que llega el momento que dice, pero no te quedes con ninguna de las cosas que te estoy diciendo. Visita a tu médico. Y entonces, ¿qué mierda? Entonces, ¿qué mierda? Entonces, ¿qué mierda, doctor? O sea, directamente diga, vaya a su médico y no me joda. Doctor Juan, igualmente muy agradecido. Y sí, realmente han pasado casos por sí aquí. Sí. ¿Cómo pasan? Porque aquí pasa la realidad, lagarto. Aquí pasa la humanidad entera con sus grises, azules, colorados, verdes y distintas tonalidades entre las que están las enfermedades, lógicamente. Y por suerte, muchos de los desintegrados han salido negativos o lo están combatiendo chido o está saliendo todo bien. Así que esperemos que siga así. Tocamos madera e invocamos al espíritu del niño elefante que esté siempre presente con ellos. Un pobre hombre estaba acostado en su cama, sí, el doctor Juan, y le quedan muy pocas horas de vida. Muy bueno. Realmente, ese es el chiste de médicos, ¿verdad? Sí, sí. Dice, bueno, le quedan muy pocas horas de vida. De repente huele el aroma de los tamales recién hechos. Irresistible, ¿verdad? Fresquecitos, sí, inundando toda la habitación, viniendo desde la cocina. Siendo como para él no había nada mejor en el mundo que los tamales de su mujer, la doña Chepa, se sintió como inspirado, como si una fuerza en esos últimos minutos le viniera a él. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, baja las escaleras casi arrastrándose, se dirige al comedor, empieza a percibir el vapor de ese aroma, masa de maíz, carne de puerco, de pollo, todo eso bien mezclado como las manos de su mujer, doña Chepa, solo lo sabía hacer. Ah, se fue acercando y arrastrando a la cocina, que era el lugar de donde se emanaban esos dulzores, esos sabores, esos aromas. Llega hasta la mesa de madera donde se encontraban extendidos los suculentos tamales y con las últimas fuerzas que le quedaban toma uno. Viendo que sus esfuerzos habían valido la pena, se lo va a llevar a la boca cuando repentinamente escucha la voz de Doña Chepa que le grita: ¡Ni se te ocurra! Le pega con el cucharón de madera en la mano y le dice: ¡Esos son pa'l velorio, cabrón! ¡Mierda! Tenía todo organizado. Está todo organizado y estuve bien. Cabe ahí hecho los tamales justos. Están justos. Luego me faltan tamales. ¡Ay, Dios mío! ¡No me cambien los planes! ¿Cuántas vidas te quedan? Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Hola, hijos de Minerva y Greg Beard, desde Maravatío, Michoacán, México. Los saludos a San Pascualito, Ray Reloaded. Hola, San Pascualito. ¿Cómo están, amigos? La novela de la semana fue Los Niños de Darwin, de Greg Beard. Dice, bueno, va de unos pendejos con superpoderes y en el mundo paranoico de los diferentes y de las diferencias. Póngale como la América de Bush y sus terroristas. No la recomiendo si no han leído la novela anterior, La Radio de Darwin, porque es una secuela. Ah, mamadas, no me gustan leer libros con títulos parecidos. Yo no le reo. Y menos secuelas. Y menos secuelas, porque claro. Dice, me levanté después de considerar que mi vida era una mierda, hacer algo por mí, por ti y por todos mis compañeros. Me puse de mamalón con la mujer de mi vida y ella cambió de trabajo, de casa y de amor. Como para las almas cansadas está la fe, hice meditación trascendental. Me pasan imágenes antes de alcanzar el nirvana de colchones para medir marca Yeka, ropa de telas orgánicas marca Dolce & Gabbana y mierdas con patrocinio. Dice, bueno, traté de escucharlos a ustedes y mis computadoras tuvieron un arrebato místico que dejó las pantallas con una luz azul extraña. Quise escribir la mejor historia del mundo y lo que pude poner en el papel fueron unos balbuceos. Al final de todo, lo importante está adentro. Me busqué y solo hay un eco, un vacío, un pequeño cartel con mala ortografía que dice: cerrado por derribo, disculpe las molestias. No cabe duda que casi todo me sale bien. Se despide escuchando los Bunkers, San Pascualito, Ray Reloaded. Postdata: nadie se muere de amor en Disneylandia. Postdata 2, les envío unas rolas de mi nuevo descubrimiento desde México para el mundo, los Bunkers. Bueno, chido los Bunkers, chido Maravatío, chido Michoacán y chido todo. Dice, hola, soy amigo de alguien que un joto le tocó el culo, deme dinero. Este es Alucard, dice desde Hermosillo, Sonora. Dice, solo para decirles que en mi escuela a un amigo le tocaron el culo. Es una noticia que, por favor, ¿no? Importantísimo. Es importantísimo. Titular, quitemos. Usted imagínese si aquí vinieran todos los que en algún momento le están tocando el culo, le tocan el culo. Y sí, hay gente que sospecha que le han tocado el culo. Sí. En realidad no hubo intenciones algunas de tocarle el culo, pero su culo es el centro del universo. Y hay gente que le toca el culo todo el tiempo y no se da cuenta. No, sí, bueno, hay de todos los casos, sí, ¿no? Sí, y variados. Nakazur desde el Puno, Perú, dice, hola cholitos cordilleranos. Hola, de la Nakazur. Lata espacial. Les habla Nakazur desde el Puno, Perú. Dice, bueno, con la novedad de que en mis clases por aquí en economía está de lo peor. Todo es una huevada con el curso de macroeconomía, con el profe chingón que no se le entiende nada. ¡Ta madre! Dice, la macroeconomía es muy simple. ¿A usted le parece? Sí, es macroeconomía, es como es la... Es igual que la microeconomía. Es como la microeconomía. Pero más grande. Pero bien pinche grande y global. Globalizada. Póngale, Eso explicaron una vez. Como el ama de casa hace la economía de su hogar, igual es la economía de una nación. ¡A la mierda! Wow. Amas de casa de mierda que hemos tenido administrando las economías de Latinoamérica durante años. Bueno, cuestión que el profe es muy chingón y se hace el chingón en realidad. Y dice que, bueno, ustedes ya saben. Eso es lo que dice. Estoy pensando, si usted mira la casa de un presidente, es exactamente igual que estar mirando cómo maneja el país. Sí, efectivamente. Wow, cabrón. Es exactamente igual, por ejemplo, presidentes que están divorciados. Estoy flipando, y que mantienen la imagen. Sí. Hijos o hijas que hacen los que se les canta el pinche ojete y gastan la lana. Inmunidad diplomática dentro de la misma casa. El señor con la señora que hace la limpieza. No, es mentira, porque como se expanden las casas de esos presidentes y expresidentes, no se expande el poder del país. No. Se achica. En cierta medida, no. Sí. Pero en realidad por eso dudamos bastante de que la microeconomía sea... Dudamos de todo, dudamos de todo. Bueno, cuestión que en Acasur lo que dice es que el profesor da su clase y todo dice, por ejemplo, y aquí tenemos de Ricardo, como dijo aquí en los planteamientos... No lo entiendo. Ustedes ya saben, esto es lo que básicamente el debe y el haber de una balanza de pagos de una nación... No lo entiendo. Está bien, ustedes ya saben. En esta sección, por ejemplo, si uno importaciones y exportaciones, deben estar equilibradas en el sentido de que... Yo no compré pa'. Ah, el pinche estudiante de intercambio. Usted ya sabe. Explícale que él ya sabe. El que está junto, explícale que él ya sabe. Odio a los estudiantes de intercambio. Bueno, seguimos aquí. En Don Ricardo, lo que... En la riqueza de las naciones, lo que pasó es no sabíamos que teníamos estudiantes de intercambio de Corea del Norte. No entendemos ninguno, cabrón. Porque ustedes ya saben. La puta. Y así termina la clase diciéndole, ustedes ya saben. Y bueno, si sabemos, usted ya sabe. Cuando le pregunte algo. Examen. El examen. Usted ya sabe. ¿Para qué me preguntan? ¿Qué entendieron del texto de la riqueza de las naciones? A ver, usted ya sabe. Profesor. Es muy largo, para poder explicarlo ahora. Nakasur, no me entra en la hoja. Nakasur, toma esto en cuenta. De la una de Puno, creo que es nuestro amigo, es de Puno. Seguro no sabemos si estudia en la una, pero ahí está. Milko de Oregon, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hola, Milko! Dice, ¿qué onda? Los perdidos en el espacio pirata, tomando el consejo del hijo de Pup. El hijo de Pup vio fotografía muy chulo con su guitarra, con su estilo Cobain y toda la mamada. Hijo de Pup, serás publicado en las próximas elecciones legislativas. Dice, tengo que hacerle una pregunta. Sí. Siguiendo la onda del hijo de Pup. Dice Milko desde Estados Unidos. Hace día que vengo preguntándole a cuánto latino me cruzo aquí en el gabacho, que significa gabacho. ¿Qué carajo sí? Nosotros conversando con Escaramancia, sí. También lo pregunto, o sea, Escaramancia está residiendo en el gabacho de hace tiempo y tampoco sabe lo que es el gabacho. ¿Qué mierda es el gabacho? Yo escucho que todos dicen gabacho. ¿Qué mierda es el gabacho? Y lo peor, no, sabemos qué mierda es el gabacho. Gabacho es los Estados Unidos de Norteamérica, pero ¿por qué se le llama gabacho? ¿Por qué se le llama gabacho? Nadie de todos los latinos que residen aquí, que son los que le llaman gabacho al gabacho, me han sabido responder. Lo único que me quedó claro es que cuando haces la pregunta de la que no tienes la más mínima idea, la gente tiene unas 22 formas distintas de poner cara de huevón o huevona y decir... Es como un no sé. Ah, carajo. ¿Alguien sabe? Ya sé, bueno, aquí tenemos ¿por una... ¿Por qué se le dice gabacho a gabacho? Están, creo que los latinos, los hispanoparlantes... ¿Por qué se le dice gabacho a gabacho? Que residen en el gabacho, están aquí, tenemos variedad. A ver si alguno sabe por qué se llama gabacho a gabacho. Manu, ¿qué estás, Manu? La explicación más extraña que me han dado es una historia sobre españoles que llamaban de esta forma despectiva a los franchutes que llegaban. Muy bonita la historia, pero la respuesta no me dejó claro. Dice, bueno, Lagarto Pirata, echen luz sobre ese asunto. Milko, intentaremos, no te prometemos nada. Y saludos al gabacho. Señoras y señores, aquí gente en cantidad. La niña Bosque, nacida del Día del Lobo Solitario de Guadalajara, Jalisco, México. Está, bueno, se reúnen muchos fines de semana, ustedes ya saben, festivos y no festivos. Señor Lagartiga, yo le pregunto a nosotros, ¿cómo ve la Tierra? La veo yendo a gran velocidad. ¿A gran velocidad? Cortando el viento. ¡Sale, cabrón! Viendo el paisaje borroso alrededor. ¡Wow! Conservando el equilibrio instintivamente. ¡Ay, carajo! ¡Qué motocicleta! Y así seguimos sobre la motocicleta mientras ella nos aguante. Damas y caballeros, nos despedimos por izquierda, por derecha, por diversos momentos, por la popa, pero se escuchan a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. La noticia. Cadena 103. AZ93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Liz. Euskadi Digital. Y Onda Italo. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y al canal 71 de HF. Con el cura Fiestero y la tabla periódica. Sé que sí. Dice, ¿cómo que esto no existe? ¿Cómo que esto no existe? Bueno. Abraza.